Jonathan, yo ya le escribí a la CONAR en relación a mi solicitud de refugio. Sí. Ahora ellos son los que me tienen que decir. No, pero a mí no me han notificado nada. El refugio es una cosa como le está pasando a José Alejandro. José Alejandro se le venció su precaria y él fue automáticamente a renovar su precaria. Correcto, correcto. Yo te estoy diciendo que me comuniqué con ellos porque es el procedimiento que yo debo seguir. No sé si él es solicitante de refugio o no. Sí, también. Okay. No, usted se le vence su precaria, usted tiene que ir a renovar su precaria por su propio medio. De esta manera yo mañana hablo con la gente de CONARE y con la gente, porque si no aquí está totalmente ilegal. Yo se lo dije la semana pasada. Pensé que se me había olvidado contactar por ahí con el médico. Se lo expliqué. Usted tiene que ir a renovar su precaria porque acá dentro de la casa está irregular. Estamos claros. Eso lo podemos atender. Yo ya estoy en mis últimos días. Pero como querrás, te puedes comunicar con la CONARE. Ellos tienen mi correo. Yo estoy esperando porque ellos son los que me tienen que decir a mí. No. No yo a ellos. No, usted a ellos. Usted es el interesado, señor Marco. Ellos no van, ellos en ningún momento. Pero ya te dije que yo me comuniqué con ellos. En ningún momento, ninguna organización le va a decir, ay, se me olvidó no escribirle al señor Marco. ¿Entiendes? Bueno, comunícate vos con ellos. Igual, el señor Marco le interesa a usted, yo no me voy a comunicar. No, pero es que vos estás diciendo que vos te puedes comunicar con ellos. Me puedo comunicar con ellos por resultado, ¿verdad? Y que es una cosa diferente. Lo que es una solicitante de refugio y la precaria. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Usted se le venció su precaria. Por mi solicitud de refugio. Son dos temas totalmente distintos. La precaria se venció, usted tiene que ir a renovar la precaria. Como lo hizo José Alejandro. José Alejandro se le presentó la precaria hoy y antes ayer le había tomado el turno. Okay. Lo puede hacer usted por la página. Después todo el tema del refugio, que sí, que no, que refugio, que esto, que lo otro. Eso es otro caso. Pero su precaria está vencida. No, esto lo tengo re claro. Bueno, acá llega una supervisión mañana, ¿entiendes? Y me pide la documentación de ustedes y usted está acá irregular. Y eso es otro tema, eso no tiene que ver nada con ello. Usted mismo tiene que haber solicitado la renovación de su precario, que lo hace usted mismo automáticamente, usted lo sabe. Usted me dijo, no, eso es fácil, eso yo tomo el turno y mañana mismo me lo dan. Bueno, entonces tomo el turno y mañana para que se dé mañana. Sí, no, tengo que esperar una respuesta de ellos primero, no es tan sencillo. No. Por eso, igual, Jonathan, igual, yo no te voy a meter a vos en ningún inconveniente. No es inconveniente, son los pasos totalmente legales. A José Alejandro, mira, se te está venciendo la precaria aquí. Ah, sí, señor Jonathan, yo fui y tomé el turno. Ok, estamos señor Jonathan, claro, mañana tomé el turno. Pero como yo te dije, yo estoy en mis últimos días, cuidado que horas, para ir. Bueno, buenísimo, entonces avíseme. Entonces, sí, igual, para que me recibas la habitación. Por cierto, tema punto y aparte de eso, yo nunca usé la ropecama. Ok. La de acá. Porque buenísimo. Yo traía la mía, entonces la ropecama está exactamente como me la entregaste. Pero así, o sea, así no, esos términos no, porque me preguntan a los chicos hoy, están viniendo supervisiones. Si usted, como se les dijo la semana pasada, me dijo, Jonathan, yo voy, tomo el turno un día para otro y voy y no tengo el pasaje, que si no tengo el pasaje, bueno, ya eso son decisiones de usted. No, el pasaje yo ya lo tengo, ya lo conseguí. Gracias a Dios, la CONARE es otro caso, pero lamentándolo mucho, tiene que hacerle seguimiento a su renovación de su precario, estando aquí en la casa. Correcto. Ya después lo que pase, si le faltan horas, segundos, minutos, eso, la verdad que no, a mí no me compete. Yo simplemente le comunico que su precaria está por vencer, ya se venció ya. Yo con todo esto que estuve internado, que sí vine, que a mí se me ha olvidado pedirse. ¿Entiendes? Ahorita se lo estoy pidiendo. La precaria, por favor. No, sigue vencido. A ver qué pasó con la precaria. El tema de su asilo político y lo que fuese, ya ese otro organismo que a nosotros no nos corresponde. Es lo mismo, la CONARE. La misma que me renueva la precaria y la misma del refugio. Departamento. Precaria y usted va a otro departamento para el tema. No, es lo mismo, señor, es exactamente lo mismo. Pero no discutamos por eso, niño. Mira, probablemente se va a resolver todo junto. Entonces, no te aflijas. No me estoy aflijando, sino que es mi trabajo. Por eso yo te estoy dando ya ahora mi respuesta. Se va a resolver probablemente todo junto. Y no, yo me ando moviendo, no estoy sentado esperando que me hacían falta pasajes, ya los conseguí. Entonces, pero ellos me tienen que dar una respuesta de algo primero. Igual, como te dije, yo te libero de este tema yéndome. Por igual, yo ya, vos sabes que la semana pasada yo te dije, ¿sí? solo iba a mover unos días, pero no era quedarme hasta el final de los 120 días, indistinto de esta plática, eso ya era otro tema. No, yo porque la verdad es que esta mañana me puse a hablar para revisar todos los documentos, claro. Y sí, falta la preca, la renovación de la preca. A mí Conare, no me manda ningún correo diciendo yo estoy haciendo este trámite, ¿entiendes? Usted tiene que perseguir a esa persona, pero como usted está aquí en la casa, yo se lo notifico a usted, señor Marco, la preca no. Si no está renovada, bueno, mire, señor Marco, lo que yo le puedo decir de este punto de vista, se llama renovar la precaria, porque si no, nosotros no podemos meter en el problema. Estoy totalmente entendido de eso. Entiendo. Después ya lo otro, que si el abogado, que si le van a dar el asilo político, que si no, que eso, no sé. La verdad que ni idea. ¿Entiendes? Ni yo. Así que, Carolina, como me lo dijo, mira, Carolina hizo muchísimo o poco, mira, no sé. Yo mi tema acá es acompañarlo. Para ser más preciso, no hizo nada. Pero, no sé. Igual yo te soluciono eso a la brevedad posible. Pregunte eso a ver mañana cómo renueva eso y nada, me avisa. Por lo menos tiene el link. Mira, el señor se metió en la página, está caída, no la tienen y esto, porque eso es algo que a mí a día me puede servir. ¿Entiendes? Claro. Ponele en uno de los peores casos. Claro. ¿Entiendes? O sea, uno de los peores casos, mira. Y se presentó acá migración, se presentó una supervisión y tengo a todos ilegales o a una persona ilegal, no hay problema. Estoy entendido de eso. Entonces, sí. No, y no es mi objetivo meter a problemas. Sí, nadie. Sí, por lo menos poner el caso. Sí, el señor Marco ha solicitado esto, pero lamentablemente mucho está esperando esto. Yo no tengo nada con que defenderme, simplemente tengo una precaria ahí que está vencida. Claro. Okay. ¿Entiendes? Una cosa distinta, aquí se pelotean las cosas. Lo que es la NU, con ARE, con ADRA, es un teléfono compuesto. Yo manejo la casa. Claro. Si a mí con ARE me manda un caso, yo lo recibo, le abro la puerta. Uh-huh. Y ahí más nada. ¿Entiendes? Okay. Pero eso sí, todas las personas tienen que estar totalmente legales acá. Claro. Sí. Yo te resuelvo eso a la brevedad. No, que lo resuelva, porque a veces preocupa, porque se preocupa a interpretar, sino que haga un poquito de presión, ellos no le van a mandar mensajes. Nunca, yo no he visto a nadie. Siempre me han contestado. Este último no me lo contestaron, pero igual, yo lo gestiono a la brevedad posible. Sí, y vea, porque usted me dijo a mí, Jonathan, y José Alejandro me dijo, Jonathan, que tomé el turno y me lo dieron de un día para otro. Entonces tomé el turno y presente se renovó la precaria. ¿Y eso le favorece a usted? Eso no es interés de la CONARE, eso es interés suyo. ¿Entiende? Porque legalmente usted está parado en la terminal de Moreno y llega un control y le pide la documentación. Está ilegal. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahí tiene la respuesta. Eso es interés suyo, eso es interés de la CONARE. La CONARE tiene DNI, está ahorita en un apartamento. Recuerden, están tomando vino. Ahorita, usted no. Entonces, ¿le interesa eso a usted? ¿Entiendes? Usted debería haber automáticamente se le avisó la precaria y se le haber ido. Mira, no importa lo que vaya a pasar, se va a Estados Unidos, a Miami, donde se vaya, pero eso es más, usted no puede salir del país con ese trámite ahí, ¿sí? Porque no lo tiene todavía resuelto, ¿entiendes? Tiene una precaria vencida. ¿Quién le vende un pasaje a usted? Ponele en el peor de los casos. Todo se puede, te cuento, pero no, todo se puede, no vea que no, porque uno chamuchea y la gente por la plata lo toma, pero estamos hablando, o sea, legalmente, en términos legales, ¿entiendes? Sí, yo le llego y le lloro a cualquiera y me monto en un avión para Estados Unidos, ¿entiendes? Yo llorando, ¿entiendes? Yo soy un funcionario público en Venezuela, ¿entiendes? Y yo llorando y me buscan en todo y soy un funcionario público en Venezuela, y llorando voy a llegar a Estados Unidos. ¿Entiendes? Y me van al asilo porque funciona en República. ¿Me entiendes? Y con la documentación vencida y con todo vencido. ¿Sabes cómo lloro? ¿Me entiendes? Pero si me para, si, lamentándolo mucho, se me complica en un trámite, el tipo me va a devolver para atrás. ¿Me entiendes? O sea, así sea, no sé cuál es su pensamiento, pero sea que esté aquí, mientras esté aquí en Argentina, yo le recomiendo renueve la precaria. ¿Me entiendes? Renueve la precaria. Y usted sabe que es fundamental. Sí, estamos claros. Y te agradezco. yo lo pero trate de renovar, pero a mí se me a mí yo ando en todo. No, yo creo que yo te había dicho que ya me había comunicado con ellos, ¿o no? Si usted me dijo, pero son así, señor Marco. ¿Quiere que le hable más claro? Ajá. No le resuelve nada a nadie. El teléfono es compuesto. ¿Qué quiere que le diga? Me da pena decirle esto, pero tengo que decírselo. A José Alejandro lo mandaron para Venezuela. Qué barbaridad. Le puedo dar una así, porque ellos me conocen a mí porque yo hablo muy claro. Okay. Porque a veces caigo mal por eso. Okay. Porque yo hablo muy claro. Cuando José Alejandro me manda el mensaje, dice, sí, este es tu, disculpa la expresión, pero son estúpidos, si saben que les pasa, que no existe, y que te vas a poner un pasaje para Venezuela, vas a sacar tú la cédula. ¿Entiendes? No pueden ellos más fácil, ¿verdad? Pedir la documentación por la Interpol, que tienen las copias, que tienen las huellas alteradas tuyas, ¿entiendes? A que tú te vayas a un país, te pagues un pasaje a Venezuela. ¿A dónde estamos viviendo? Pero bueno, nada, eso no me compete a mí, ¿entiendes? Eso no me compete, lamentablemente mucho no me compete a mí. El tema de José Alejandro, es que José Alejandro no tiene documentación, ¿entiendes? Se le perdió. Que ahora tenemos una copia que hoy nos dio un dato en Bogotá, ¿entiendes? A ver si de Bogotá le toman una foto y nos la envían, ¿entiendes? ¿Vos sabés qué? Pero la CONARE le dijo que viajara a Venezuela. ¿Quién entiende? Entonces yo me quedé así. Yo por mi situación me sé casi de memoria todos los mandatos de todas esas organizaciones, y el caso de José Alejandro debería de ser prioridad para el ACNUR. Ellos deberían de gestionárselo a él, porque él es básicamente un apátrida hasta este momento. De hecho y de facto está siendo apátrida, y él debería de ser prioridad para él. Pero bueno, yo hago así, inhalo hasta 20. A mí lo que me corresponde es la casa, como director de la casa, que la casa ya funcione, que no le falte la luz, el agua, tenemos detalles, una casa vieja, como se lo dije hoy a una persona que vinieron, pero... ¿Te alcanzó la plata? ¿En 500 cuánto fue? Gracias. Ya de ahí, y lamentando mucho, como yo director de la casa, no puede estar una persona indocumentada, no se pueden pelear, no es... ¿Y este cómo hace? ¿Qué? ¿Este cómo hace? No se pueden pelear. Porque este tiene documentado también, igual que yo. Sí, claro. ¿Quién? No, pero él inició su trámite migratorio. A ver, enséñamelo. Está intimidado. Él está intimidado. Ese es el problema. Pero él ya inició el trámite. Ok. Ok. Pero bueno, nada. Antes que me le tomen foto a los platas, que los dejen en el. No, sí, no. Pero cualquier cosa, tiene que ir a hacer eso. Así hombre, yo, si vaya a buscar, haga eso. Yo te mantengo al tanto. Pero estaba yo allí con los platos así. No, es que la señora no había. Tuve que pensar por ahí, ¿estaba? Ahí, como. Sí, se me robó a mi esposo. Yo no me voy a dar un pantalón. Y eso era la comunidad. Tú eres la única. Sí. ¿Pero? Thank you. Ay, su madre, yo no quiero saber. Tengo otra cara. ¿No querés? Le dije, se la hace bien. Sí, eso es buenísimo. Entonces, él le echó zanahoria, le echó remolacha, le echó naranja, le echó limón. Ah, mira, Tito, que ella dice que es la cebolla, que ella quiere también comer tomate. ¿Ensalada? ¿Ensalada? ¿Ensalada? Jessica. ¿Ya te la llevo? Sí, ya lo tomo. Mañana le toca la limpieza ante las 8, 7 de la mañana, para que más tiempo, que hay que hacer varias limpiezas acá. Hoy es así, así como hoy, porque hay mesas que no se están limpiando y cosas que no están limpiando. Estos trapos, no sé cómo lo van a colocar. Eso es limpieza. Yo le dije uno a la señora. Ellos, ¿está alguien afuera? ¿Jessica afuera?